esto no es lo que hoy está el pueblo argentino queriendo, ¿no? Lo que el pueblo argentino quiere saber no es quién va a ser el presidente del Partido Justicialista, sino que quiere saber quién va a ser el presidente de la República que va a dar trabajo, digamos, ¿no? Y a terminar con la pobreza. Esto es lo que quiere el pueblo argentino, que un poder político en el país termine con la pobreza y el desempleo, y no quién va a controlar el aparato de un partidario, ¿no? En este caso del justicialismo. Así que yo creo que el debate en el peronismo debería darse en el contexto de los gravísimos problemas sociales que hay en la Argentina y la necesidad que tenemos los peronistas de construir un proyecto alternativo y no en la lucha por quien controle el aparato del partido. ¿Cree que Menem puede volver a ser presidente? Yo no quiero descalificar las posibilidades de nadie, ¿no? Esto lo va a decidir el pueblo, la gente, cada uno sabe cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus límites, ¿no? Esto digamos, no soy yo quien para determinar las posibilidades de una persona o de otra, ¿no? Senador, ¿cuándo se va a decidir en la Romer? El 76% de los argentinos piensa que sus padres tenían un nivel de vida mejor que el actual. Dice que el dato más dramático es que el 60% de los consultados opinó que en el futuro sus hijos van a tener más privaciones de las que ellos están sufriendo hoy. Y otro dato más tiene que estar referido a la distribución del ingreso y marca que en la Argentina el 10% de la población más rica ahora percibe 28 veces más que el 10% de la población más pobre. Y en 1974 esa relación era de 12 veces. Así que de 12 en 27 años pasó a 28. Y Argentina figura entre los 15 países del mundo que tienen la peor distribución de la riqueza. Estamos en comunicación telefónica con el vocero de la presidencia, Juan Pablo Bailac. ¿Qué tal, Bailac? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo se revierte esta situación? Bueno, peleando, con esfuerzo, con sentido colectivo, con estrategia, con inteligencia, sabiendo qué es lo principal y qué es lo accesorio, formulando una enorme concertación en Argentina de sectores políticos, sociales y económicos, y confiando en que la estrategia que diseña el gobierno y que tiene un apoyo internacional muy importante hasta ahora va a ser óptima para resolver los problemas que la Argentina presenta. El tema del aguinaldo que se viene discutiendo, por lo menos en los medios de comunicación, sobre el pago, el no pago, si se paga con bonos, si se paga en enero, si se paga en diciembre, ¿todavía no hay nada cierto? Bueno, la verdad es que el gobierno no se ha expresado al respecto, no ha manifestado que no se va a pagar. Hasta el momento todo indica que el aguinaldo se va a pagar en términos como corresponde. El problema es que las especulaciones corrientes están vinculadas a la situación fiscal de la Argentina, que por cierto a nadie escapa, es compleja, ha caído la recaudación, y por tanto la situación se hace que se comprometan determinadas decisiones. Pero el gobierno no imagina el facilismo de no pagar los aguinaldos, sino por el contrario, imagina resolver este problema favorablemente. Lo que sí que va a estar atada a la recaudación del mes, entonces. Eso decía, por lo menos, insinuó a Cavallo anoche en un programa de televisión. Es un requerimiento que está vinculado a la situación fiscal general de la Argentina. Me parece que es un debate que se ha suscitado más por especulación periodística, sin echarle la culpa al periodismo, en verdad. Son conjeturas naturales que se pueden hacer frente a la crisis que tiene la Argentina. Pero el gobierno no ha manifestado, ni desde el presidente, pasando por los ministros, ninguna decisión que tenga como conclusión en no pago de aguinaldos. ¿Se prevé alguna medida? Por otra parte, te digo, sí, el tema del no pago del aguinaldo no es nuevo. Ya en época de Menem, se recordará usted, se pensó en dividirlo, en pagarlo en cuotas, hubo... digamos, no es un debate que aparezca inusualmente en Argentina. De vez en cuando rota esta discusión y finalmente luego todo está igual, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta esta cuestión que aparece hoy en el diario Clarín, ¿no? Que tiene que ver con 2.000 nuevos pobres por día que se generan en el país. Con todo respeto le pregunto de su investidura, ¿usted se imagina lo que es vivir con 140 pesos por día, por mes? Me imagino, ¿cómo no me voy a imaginar? Naturalmente que sí, y además me preocupo y la razón por la cual actúo como actúo y trabajo como trabajo y peleo como peleo está precisamente vinculado a que esta circunstancia cambie en Argentina. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, hay una visión que puede ser la descripción y otra visión que es la lucha por transformar las estructuras que están arrojando esta inequidad. Y la lucha del gobierno es resolver la inequidad, por eso pelea por concretar una economía más saneada, sin tanto gasto público, una economía que no dependa del crédito externo, una economía que baje su tasa de interés para que la gente acceda al crédito y de esta manera pueda realizar emprendimientos económicos tendientes a generar empleo. Por eso pelea este gobierno por concretar un escenario que favorezca la inversión, no que la desfavorezca. Hoy el mundo global exige que los países tengan sus mercados en condiciones macroeconómicas y de recursos humanos lo suficientemente preparados como para poder receptar inversiones que generan empleo, que mejoran tecnológicamente las naciones, que le dan mayor competitividad. Bueno, esta es la pelea del gobierno. Ahora, yo puedo describir en el mientras tanto qué cosas están agudizadas, y sin duda uno de los temas que están agudizados en la Argentina, que no viene de ahora, que viene de lejos, es la situación de pobreza de vastos sectores de la población. Uh-huh. Y esto en verdad no es un sentido de la perversidad, no es que nos levantamos a la mañana para ver si superamos también ahora el récord de los que caen bajo la línea de pobreza. La verdad es que no es nuestro deseo, todo lo contrario, pero la situación del país es compleja, tiene condicionantes muy importantes, tiene condicionantes culturales, tiene condicionantes políticos, tiene condicionantes económicos, condicionantes financieros, y la pelea que libramos todos los días para liberar de esos condicionantes el crecimiento, el bienestar y el progreso social de los argentinos. ¿Tiene alguna medida del gobierno puntual como para revertir esta cuestión que tiene que ver con que el 10% más rico de la población se lleva 28 veces más que el 10% más pobre? ¿Cuál es la medida del gobierno para revertir esa situación? Medidas, por ejemplo, que en este momento hay una decisión que está en marcha, que se va a empezar a sentir este mes que viene cuando reciban los salarios de noviembre, en donde digamos hay un aumento exponencial de parte del salario del 6 al 11% en función de diversas medidas que tienden a que digamos el trabajador tenga sobre sí un mayor poder de compra. Sí, pero que a futuro tengan menos en jubilación. No es cierto eso, porque las AFJP, que como usted sabe no han pagado todavía ninguna jubilación, uh-huh, han hecho durante todo este tiempo importantes negocios, con por lo supuesto cual no van a sentir de ninguna manera las jubilaciones futuras. Además es por un año, con opción a un año más si la situación crítica continúa. Y la verdad que la apuesta tiene que ser a que el crecimiento económico nos devuelva a todos capacidad salarial y empleo. Uh-huh. Y eso va a mejorar sustancialmente los aportes a las jubilaciones y a las AFJP. Quizás uno de los daños mayores es que por falta de salario, porque no tienen empleo, o por salarios bajos, tampoco hay muchos aportes a AFJP cumpliendo con este compromiso futuro. Y naturalmente me parece eso mucho más serio que esta decisión, que en todo caso lo que tiende es a reactivar el consumo y a mejorar de actividad económica del país. ¿En qué incide el tema de que el vicepresidente, a partir de ahora, el presidente de la Cámara de Senadores, sea justicialista? ¿En qué inciden en medidas del gobierno nacional? Bueno, en primer lugar le diría que no es una buena señal institucional. Pero es legítima, digamos, nadie puede discutir la legitimidad de la decisión del peronismo si quiere en el Senado elegir un presidente provisional peronista, porque como usted sabe, el Parlamento funciona con mayorías y minorías, y ellos tienen 41 senadores y tienen legítimamente una mayoría. Ahora, políticamente nos parece una decisión incorrecta o de mala señal institucional, porque este mismo peronismo en el Senado tenía mayorías y en el pasado presidir Ligia Lozada, habilitando la posibilidad de que un hombre de la Alianza sea el vicepresidente, porque es razonable que el que sigue en línea sucesoria al presidente sea el mismo. Pero bueno, a veces lo razonable no se da con lo que ocurre, y la decisión aparentemente del peronismo será poner un hombre del peronismo como presidente provisional del Senado y primero en la línea sucesoria. Lo que esperamos con ansiedad es que venga a trabajar en orden a las direcciones y decisiones del gobierno y nos ayude a concertar parlamentariamente las mayorías que necesitan algunas medidas de tipo legal. ¿Los recortes en el presupuesto del año que viene, de cuánto dinero van a ser más o menos? Bueno, la verdad es que todavía no he visto yo la síntesis que enviará el ministro de Economía por indicación de los parlamentarios. El presupuesto ya fue mandado, se sabe cuál es el nivel de gasto, cuál es el nivel de recaudación, y seguramente se establecerá en esta nota elevada al Parlamento el nivel de crecimiento económico que se espera y la readecuación de los números presupuestarios. La mayor apuesta para la rebaja del gasto que hay que desarrollar el año que viene para tener el déficit cero es el canje de la deuda externa e interna. Esta es la mayor apuesta, se van a ahorrar ahí 5.000 millones o más. Esta situación sin duda va a descomprimir gran parte de recursos que hoy digamos no están funcionando. La otra apuesta es la recaudación y la lucha contra la evasión, y naturalmente con esto pensamos que el resto de los recortes van a ser muy menores. Pero con el recorte del 13% en los sueldos y en las jubilaciones se sigue, eso decía un diario de ayer. Eso se sigue hasta tanto no tengamos una recaudación que suponga la posibilidad de sufragarlo, porque lo que hace el gobierno es distribuir los recursos que recauda. Un porcentaje va a las provincias, otro porcentaje a la seguridad social, otro porcentaje va al gasto de funcionamiento del Estado y proveedores, y por tanto en ese contexto es que funciona el 13% de recorte. ¿Por qué no se puede llevar a cabo el proyecto que preveía que se haga un aporte mayor en el impuesto a las ganancias a las empresas que tengan una rentabilidad mayor a 5 millones de pesos al año? ¿Por qué hubo tanto lobby en contra de eso? No es lobby. Lo que ocurre es que, la actividad económica tiene... Digo, por esta cuestión del 10% que gana más y el 10% que gana menos, ¿no? La economía tiene dos procesos muy claros. Uno es la oferta y otro es la demanda. La oferta es la capacidad que tiene una nación para producir bienes y servicios. Sí. Allí usted va a encontrar decisiones del gobierno que están vinculadas a los convenios de competitividad para eliminar impuestos distorsivos a la competitividad o a la actividad económica, para bajar impuestos que funcionan en la actividad económica, y además, naturalmente, convenios razonables entre los trabajadores y los empresarios para el funcionamiento de una mejor capacidad de producción de bienes y servicios. La otra actividad de la economía es la oferta y la demanda, es decir, de dónde surge la demanda para que haya actividad económica. Esa demanda surge del consumo, de la inversión y de la exportación. Argentina tiene dificultades en exportación, no porque no exportemos, sino porque el porcentaje sobre el Producto Bruto Interno es bajo, diría, con relación a otros países. Chile exporta aproximadamente entre el 23 y el 24% de su Producto Bruto. Brasil tiene un importante porcentaje. Argentina tiene entre un 9 y un 10%. Por tanto, hay que mejorar esa capacidad exportadora. Y allí va a encontrar usted una infinidad de decisiones, como el empalme o convergencia para mejorar las exportaciones a Europa, la lucha que se está liberando en los distintos mercados del mundo para que los subsidios que atacan nuestros bienes primarios, que compiten muy bien en el marco europeo, bajen. Se busca solidaridad en ese sentido, la actividad que desarrolla el Ministerio de Relaciones Exteriores para conquistar nuevos mercados, la actividad que hacen los propios empresarios para mejorar la capacidad exportadora del país. El consumo, que es un acto de confianza que debe celebrarse entre la sociedad como consumidora y quienes producen bienes y servicios, es un tema que también tiene sus dificultades por la incertidumbre que marca el futuro económico argentino. Y porque hay 14 millones de pobres, ¿verdad? No, pero no es solo... Que no tiene plata para consumir, claro. Hay mucha gente que puede consumir y no lo hace, porque tiene miedo, porque tiene incertidumbre, porque produce ahorro de sus recursos con el objetivo de, atemperar la posibilidad de un hecho personal no querido. Y el otro, por último, es la inversión. Y la inversión es una ingeniería. Digamos, hay que generar confianza en el país para que vengan a poner los recursos y procesar la apuesta en nuestro desarrollo económico. Y al propio tiempo tenemos que tener una capacidad impositiva que resulte competitiva con relación al resto de los países, porque si no la inversión también se retrae, y si la inversión se retrae, el crecimiento es más difícil. Pero fíjese, usted me habló de la exportación de los grupos exportadores, que gente que tiene un nivel adquisitivo, un nivel económico muy importante. Habló de las inversiones, que también se refiere a un grupo económico muy importante. Y habló de gente que tiene para gastar y no gasta. Pero no, en ningún momento me habló de alguna medida para gente que gana menos de 500 mangos por mes. No, pero es un error conceptual de su parte pensar que esto está vinculado a los grupos. Y pero los que exportan son grupos grandes. Los empresarios pequeños y medianos y grandes que se benefician con decisiones en el marco de la inversión, las exportaciones y el consumo, generan empleo. Y eso es lo que mejora, no solo el salario, sino el acceso al trabajo. Pero en la época de Menem también estaba la teoría del derrame, que después no se produjo. A mí no hay tal derrame. Acá nosotros no tenemos el modelo de Menem. Lo que nosotros tenemos que luchar y emprender, con casi le diría como un desafío, es poner las condiciones de la economía óptimas para que haya actividad y crecimiento económico. Esta es la pelea. Digamos, no es un problema. El problema del derrame es un problema ideológico planteado por un gobierno que construyó una concentración económica desusada en el marco de la Argentina. Este gobierno no tiene esa tendencia, no procura la concentración económica, muy por el contrario. En el área de la defensa de la competencia hay un sinnúmero de decisiones tendientes precisamente a desconcentrar la economía, y que de hecho se está aplicando y muy bien. ¿Qué opina de la libertad de Menem? No hago opinión. Me parece que la justicia decidió su libertad y como tal debemos respetar. Gracias, Bela. Un fuerte abrazo. ...de cuánto va a ser el piso y cómo va a ser la elección, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Efectivamente, al no tener claridad en esas cifras, se lo pone en un estado de indefensión muy grande, Izquierda Unida, que bueno, hemos solicitado por distintas incongruencias que hubo en las cifras que dio la justicia electoral, al solicitarle el padrón definitivo por el cual se debería contar el 3%, pensando que la justicia electoral iba a depurar el padrón, que como todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Los padrones no están depurados, hay gente fallecida, hay gente muerta, hay gente que está detenida, está presa, que no puede votar, sin embargo sigue figurando en el padrón. Nosotros hemos solicitado que la Junta Electoral nos dé la cifra final y por sorpresa, en un hecho completamente insólito, se le han agregado al padrón provisorio por la cual se hizo el primer recuento 42.000 nuevos electores. Y la Junta dice que a su vez procedió a hacer 12.000 tachas. Las tachas son de las personas que están fallecidas o están inhabilitadas para votar. Pero bueno, eso no concuerda para nada con el Registro Nacional de las Personas y con nuestros votantes que nos han informado cuáles son las irregularidades. Y solamente para darle una idea, desde el año 2000 al 2001, el Registro Nacional de las Personas ha certificado que hay 22.000 fallecidos. Y desde algunos años con anterioridad hay 60.000 personas fallecidas que siguen incluidas en el padrón. Del 1.300.000 personas que han muerto, digamos, en la provincia de Buenos Aires a lo largo de estos años, pero que 60.000 están incorporadas al padrón. Nosotros lo que hemos solicitado a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, encabezada por el doctor Blanco, es que haga una depuración del padrón para que, si eso se hiciera, de verdad que ya no habría discusión con las bancas de Izquierda Unida, porque nosotros estamos obteniendo el 2,98%, cuando todavía faltan escrutar varias mesas, y eso nos alcanzaría de sobra para obtener los diputados, ¿no es cierto? Claro. Así que la Junta Electoral ha contestado que estamos fuera de plazo. Es una ridiculez y eso es otro hecho insólito, porque nunca se puede alegar un plazo cuando hay personas fallecidas que siguen en el padrón. Inclusive muchas de ellas se da una doble irregularidad. En primer lugar, que siguen en el padrón, y en segundo lugar, que en muchas ocasiones ha ocurrido que esa gente se la hace votar, otra nueva irregularidad sobre otra que ya está. Entonces, hemos apelado a la Cámara Nacional Electoral, esperemos que la Cámara Nacional Electoral tome la investigación de todos los datos que nosotros le hemos aportado Y bueno, y por supuesto depure el padrón para que se pueda hacer una elección transparente sobre la base de un padrón que existe y no de un padrón inflado, que el único objetivo que tiene en este caso es proscribir con las dos bancas que ya tiene Izquierda Unida, ¿no? Por lo pronto no va a poder asumir el 10 de diciembre, digo, por toda esta cuestión de la apelación, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado es que no haya ninguna asunción el 10 uh-huh. de diciembre sobre la base de que no sea transparente y se depure el padrón a los fines de poder que las cifras sean con claridad para que se distribuyan los cargos. ¿Cuánto puede durar el trámite de apelación? No, puede durar, calculamos que, no sé, una semana, 10 días, porque ha venido a la Cámara Nacional Electoral y hemos apelado también a la Corte Suprema de Justicia en el caso de que hemos hecho reserva, ¿no es cierto? Ir a la Corte en el caso que no se dé nos asignen las bancas. ¿Cuál es el porqué que encuentran ustedes en esta situación? ¿Cómo dice? El porqué de toda esta situación, ¿cuál es el que ustedes piensan? Esta situación es porque se le quiere violentar la voluntad de la gente, en este caso de dos bancas que le corresponden a Izquierda Unida, que hemos ya dicho de que vamos a estar al servicio de las luchas, al servicio de enfrentar el ajuste del gobierno, del presupuesto 2002, y de crear una nueva alternativa política. Eso evidentemente que perjudica al Partido Justicialista, que se propone como el recambio institucional el año 2003, y son ellos los que, a través de todas estas maniobras y de influenciar sobre los jueces y demás, le quieren denegar la posibilidad que Izquierda Unida pueda asumir con dos bancas. Uh-huh. O sea que habría una movida del justicialismo, pero de bonaerense. Efectivamente. Giordano, muchas gracias por la comunicación, Muy amable. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, buen día. Pues siempre se mostró, estaba lejísimos de las encuestas, pero siempre se mostró como una posibilidad. Es por eso que el CIN tenía que prever y filmar estos videos, ¿no?, para pues desprestigiar a Alejandro Toledo. Adel Ángeles, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguimos en contacto, ¿eh? Muchas gracias, Natalia, muchas gracias, Gustavo. Buen día ya en Buenos Aires. Igualmente, ustedes, igualmente para ustedes. A pesar de la realidad. Terrible. Qué bárbaro. Terrible. Ahora, lo cual, eso, ¿no? Es de todas formas, es dos cosas, ¿no?, de esto. Por un lado, Antonio Cafiero, ¿qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. A ustedes. Muy bien. ¿En qué cambia la Argentina que sea nombrado Ramón Puerta virtual vicepresidente de la Nación? Para mí en nada. En nada. La vida de los argentinos seguirá igual. Por supuesto. No modifica, es si una fuera cuestión posible cambiar la vida de los argentinos con un sobre, con un movimiento de una político, y entonces las cosas no serían tan graves como son, ¿no? ¿Y por qué está tan preocupado el gobierno? ¿Cómo? ¿Por qué está tan preocupado el gobierno por esta situación? Bueno, porque el gobierno no supo negociar esto. El gobierno debió haber entendido de que, habiendo habido una amplia mayoría justicialista en el Senado, era muy previsible que iban a intentar nombrar como presidente del cuerpo a un hombre del justicialismo, y esto es lo que se va a hacer, y esto no debería causar tanta alarma. Yo le confieso, yo hubiera preferido, si de mí hubiera dependido, que se siguiese la tradición que dice que el presidente de la Cámara Alta tiene que pertenecer al partido al partido presidencial, porque uh-huh. está en la línea de la sucesión presidencial. Pero estas son normas que nunca, es decir, ¿cómo podría decir? No forman parte de la Constitución ni de las leyes, son costumbres, y las costumbres se pueden alterar. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que Menem vuelva a hacer campaña para el 2003? ¿Y por qué se lo va a impedir? Si un ciudadano como usted y como yo, ¿qué uh-huh. problema hay que pueda que haga campaña? Ahora, si después lo sigue o no lo sigue la gente, entonces lo vamos a ver, ¿no? Claro. ¿Usted cree que lo va a seguir la gente? No sé, no me animaría a dar ninguna respuesta anticipada. Por ahora parecería que no, pero esto no uh-huh. quiere decir que con el tiempo la gente no cambie de idea, ¿no? Uh-huh. ¿Al justicialismo le falta encauzarse en un proyecto y en un liderazgo? El justicialismo necesita liderazgo y necesita proyecto, porque el justicialismo, después de su gobierno de los años 90, necesita redefinir su identidad política, ¿no? Uh-huh. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? Hacia donde opine la voluntad mayoritaria de sus hombres y de sus mujeres, ¿no? Uh-huh. Senador, usted termina, ¿no? ¿Verdad? Sí, el mandato. Sí, termino, sí. Pero quiero anticipar, déjeme pasar un chivo. Sí. Me reincorporo a mi cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas. Uh-huh. y atendiendo una amabilísima invitación que me han hecho las autoridades de la casa, el próximo viernes 14 de diciembre, lo espero a usted y sus amigos en la facultad y en Córdoba y Junín, donde voy a reiniciar mi actividad académica y docente, ¿verdad? No va después a cobrar... de muchos años, ¿eh? Casi 20. ¿No va a cobrar ese fondo que quieren cobrar algunos senadores y diputados porque quedan sin trabajo? Y podría hacerlo, ¿no? Porque por algo me descontaron a mí, no sé si 200 o 300 pesos todos los meses para formar ese fondo. Ahora resulta que cuando yo eventualmente lo podría usar, viene alguien de afuera y dice, es un abuso, es una corrupción, está mal, porque es un privilegio. ¿Qué privilegio si los senadores y los diputados han formado durante 9 años el fondo ese con sus propios ahorros, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, estas son cosas de la política, ¿no? Claro. Ahora, ¿no le parece que teniendo en cuenta la situación de mucha gente en el país, habría que verlo ese tema de ese fondo? Bueno, yo le digo que si un ciudadano cualquiera hace un ahorro durante 9 años para protegerse contra la posibilidad de que no tenga un ingreso una vez que termina su función pública y paga y forma el fondo y cuando le llega el turno va y pide que le paguen por durante 2 años la mitad de la dieta porque no tiene otro recurso, y bueno, según la cara donde se mire, ¿no? Yo pienso que es muy normal. Usted debe pensar que es un gravísimo acto de corrupción. No, no pienso que es un gravísimo acto de corrupción. Pienso nada más en los jubilados o en la gente que trabajaba durante toda su vida y aportó para una caja jubilatoria y después ahora hoy cobra 140 pesos o no tiene las prestaciones sociales que aportó, ¿no?, durante toda su vida activa laboral. Eso es muy lamentable. Yo creo que una medida de justicia equitativa sería decretar un solo tipo de jubilación de 150 pesos para todo el mundo. Uh-huh. ¿No le parece bien a usted? ¿150 pesos para todo el mundo? No, sí. Al contrario, tendría que ser una jubilación de más cantidad de dinero. No alcanza, la plata. ¿No alcanza la plata, le parece que no alcanza? No, puede llegar a 200 pesos, una cosa así, 150. Yo lo haría para todo el mundo, incluidos los periodistas, por supuesto, ¿no? Sí, por supuesto. Y si si le agregamos ahí, ¿cómo? Y si le subimos los aportes patronales como estaban antes de la época de Menem. Claro, es un grave error de Caballo haber suprimido los aportes patronales. Ahí está una de las grandes causas del déficit fiscal. No mejoró. Pero bueno, ahora hay que conformarse con lo que hay. A mí me parecería que eso hay que distribuirlo igualitariamente a toda la población. Diputados, senadores, periodistas, empresarios, profesores, maestros, estudiantes, en fin, lo que sea. Algo así como un sistema socialista. Una cosa así. Yo creo que para acabar con estas inequidades como la que usted está sugiriendo, yo diría, hagamos una cosa que no merezca ningún tipo de contradicción, ¿no? Todo es igual. Cafiero, gracias, ¿eh? Gracias a usted. Buen día. Muy bien. Recuerdo que una de las últimas veces que tuvimos la posibilidad de hablar con usted, nos decía que era como que el sistema financiero argentino, hablando de todas las operaciones financieras que se venían dando y de la comisión de lavado, el trabajo de la comisión de lavado, usted nos decía que era como que estaba medio en retirada todo el sistema que había gobernado la Argentina en los últimos años. ¿Sigue creyendo lo mismo hoy? Cuál era la frase en su momento que usted hace referencia. Yo lo que creo que obviamente este modelo, este sistema, no le está dando ninguna respuesta a las necesidades de millones de argentinos y que por lo tanto hay un agotamiento, no sé si una retirada, pero sí claramente un agotamiento de este modelo. Fíjese usted, cada vez las medidas más duras que se tienen que tomar, como la de este último fin de semana, donde, bueno, prácticamente se impone toda una serie de restricciones a la libertad de movimientos de fondos, a las posibilidades del manejo cotidiano de la economía. Y en esto es donde yo recalco la injusticia de todo esto, cuando durante muchos años se admitió una libertad total al movimiento de grandes capitales en la Argentina. Uh-huh. Y se dejó vaciar al país con una fuga de depósitos, con evasión. Ahora, como ya es tarde para resolver eso, el ajuste viene sobre la gente, donde entonces ahora al funcionamiento cotidiano de la economía le vamos a imponer una serie de trabas que obviamente nadie está en contra de que se blanquee la economía argentina, que se combata la economía en negro, pero cuidado, que en este cuadro recesivo en el que estamos, estas son medidas que tienden a hacerlo más recesivo aún, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hablaría de retirada, no sé si era la palabra que yo usé, sino agotamiento de un modelo que no le está dando a la Argentina ningún tipo de salida. Hace 20, 25 años que giramos en torno de un mismo modelo y aquí estamos, ¿no? Este plan o este programa, no sé cómo denominarlo, ¿es para seguir manteniendo al sistema financiero como patrón de acumulación? Bueno, lógicamente esto no es para salvar a los millones de argentinos que están en la pobreza, en la exclusión, ni para salvar a la pequeña y media empresa, sino acá se está tratando de salvar el sistema financiero. Uh-huh. Lógicamente todo país que quiera funcionar necesita un sistema financiero que funcione y que sea sólido, pero aquí lo que hay que pensar, que la mejor manera de que un sistema sea sólido es que la economía sea sólida. Y acá lo que falla es la economía, o sea, no tenemos un sistema económico que permita producir, que permita crecer, que permita distribuir. Claro. Se están combatiendo los efectos nocivos de un, digamos, de una crisis, pero nadie se está planteando cómo se enfrenta la crisis. Uh-huh. Y para enfrentar la crisis hay que resolver varias cosas. Hay que resolver esto, un modelo de crecimiento de país, donde se pueda producir en esta Argentina. Hay que resolver el problema del endeudamiento del país, que verdaderamente es un problema grave que este gobierno no lo está resolviendo. Yo con esto quiero decir que estas medidas que están tomando no van a resolver el problema de la deuda. Y hay que resolver el problema de la distribución en la Argentina. Acá el grave problema de la Argentina es la falta de equidad, no solo la falta de crecimiento. Uh-huh. En cuanto al tema que tiene que ver con la recesión, hay muchos que opinan que esto va a seguir agudizando.